Estamos viviendo tiempos bien especiales. Ayer nuestras mujeres salieron a marchar por demandas de trabajo. Hoy día las fuerzas especiales, comandadas por quienes comandan las fuerzas especiales, que no son uniformados, las reprimieron fuertemente. Estamos al tanto de todo eso y nos encargamos ya de enviar la noticia a todas partes donde se puede enviar. Por más que esté lejos, siempre estoy atento a las cosas que están pasando acá en nuestra tierra, en mi tierra también. Y hace unos días atrás, el lunes, tuve la oportunidad de participar en un acto de conmemoración de la muerte, del asesinato de Matías Catrileo. Y exigimos que, primero que nada, junto a un montón de gente, exigimos que saquen al asesino de Matías Catrileo de aquí de la Patagonia y después que le quiten el uniforme, por favor. Esta canción se la quiero dedicar a Mónica Quesada, no sé si me está escuchando a través de la radio, la madre de Matías Catrileo, y a todas las madres que les ha tocado sufrir la pérdida de esta forma de un hijo, sobre todo a unas mujeres que yo tengo muy presente todo el tiempo, a nuestras madres de Aysén, esta canción que se llama Por Justicia y Moraleja. Mujeres son familias que no saben dónde va el pedazo de su alma que ya empieza a volar. Como el sol llega a la noche, ellos nacen al amor de un Dios que los acoge, de una lágrima que huyó. Hoy me empeño por cambiar este mundo que me agarra, y mi único fusil es la voz de mi guitarra. Pelearemos por saber qué es lo que les acompleja. Lucharemos por verdad, por justicia y moraleja. Pelearemos por verdad, por justicia y moraleja. Es la vida la razón que nos mueve a la batalla contra el hombre que creyó jugar con nuestras entrañas. Con mi canto solo intento regalarte lo que falta, darte fuerza y que no pares, no, de pelear por la esperanza. Hoy me empeño por cambiar este mundo que me agarra, y mi único fusil es la voz de mi guitarra. Pelearemos por saber qué es lo que les acompleja. Lucharemos por verdad, por justicia y moraleja. Pelearemos por verdad, por justicia y moraleja. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. una hermosa canción dedicada a las madres de Aysén. Volviendo a ser un pez es el nombre del álbum que Alonso Núñez está lanzando desde el Cine Coyhaique y transmitido a través de Radio Santa María para toda la región, para todo Chile, para todo el mundo.